Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Nefi Francisco y hoy vamos a platicar de el camino a una certificación. En caso de que tengas el interés de buscar una certificación o ya te encuentres en el proceso, en este capítulo te contaré aspectos que considero fundamentales para que tengas éxito. En primer lugar, te aconsejo revisar los requisitos que deberás cumplir. En ocasiones necesitarás licencias previas, experiencia laboral o documentación específica. Pero también existen certificaciones que no tienen grandes requisitos y se pueden adaptar mejor a tu perfil. Investiga muy bien y selecciona tu mejor opción. Por otra parte, cuando ya te hayas decidido por cuál certificación, hay que tener en cuenta que toda institución u organismo certificador tiene conceptos muy establecidos al momento de abordar los temas. Cuanto antes comprendas y comiences a implementarlos, te será más fácil entender la teoría. Esto también te ayudará al momento de responder tu examen, ya que muchas veces buscarán confundirte con otros conceptos ajenos a la certificación que buscas. En cuanto comiences a estudiar o repasar la teoría, la experiencia que tengas sobre el área será tu mejor aliado, ya que mucha información es difícil de asimilar si es la primera vez que escuchas de ella. Pero cuando puedes utilizar de ancla la mucha o poca experiencia que tengas para entender un tema, te será más práctico procesar toda la información que necesites para tu examen. Por el contrario, si aún no cuentas con experiencia, será un buen punto de partida para que plantees diferentes escenarios o simulaciones según avances con la teoría. En varias ocasiones existirán simuladores del examen o testimonios de personas que lograron certificarse. Úsalos para comenzar a crear una experiencia propia. Y recuerda que la experiencia no sustituye a la teoría, ni viceversa. Funcionan mejor cuando trabajas con ambas y las complementas entre sí. Con relación al proceso para certificarte, sin importar que tu manera de estudio sea independiente o si te uniste a un grupo con un instructor, es importante que no le temas a las dudas o adversidades que puedan presentarse. Siempre que tengas una duda, es mejor expresarla y buscar resolverla antes de seguir avanzando con los temas. En ocasiones, si la dejas pasar, tendrás que volver varias veces a ese mismo punto, y por ende a los temas que rodean la duda que no aclaraste. Esto te tomará más tiempo y esfuerzo. Al final, al momento de tomar tu examen, quizás salgan nuevas dudas o miedos. Si estudiaste lo suficiente, si le dedicaste el tiempo necesario, si pasaron cosas que modificaron tus planes o si el panorama parece incierto. Y es completamente normal. Como experiencia personal, fui la primera persona de mi grupo que se certificó. Comenzaba el contexto pandémico y se implementaban los exámenes en línea, algo que no había experimentado antes. La mayoría prefirió esperar, pero yo tomé la decisión de presentar mi examen y lo aprobé. Lo que te recomiendo es, confía en el proceso que construiste, las experiencias que te llevas y siéntete seguro con los conocimientos que ahora tienes gracias a tu dedicación. Por hoy es todo, gracias por escucharme y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria, pero entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que te encuentres. Si eres estudiante, aprender habilidades de liderazgo y gestión de proyectos te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com donde encontrarás capacitación que puedes tomar en línea y también podrás agendar una reunión conmigo donde podremos platicar de tus proyectos o negocios. Si lo que requieres es auditoría o acompañamiento en tus proyectos, visita proyecter.org. Nos escuchamos en el próximo episodio. Somos Proyecter y hacemos proyectos.